lo que nosotros veníamos hablando, el tema de esta nueva ley, bueno, lo que nosotros queríamos que nos atendieran, porque ya se implementara progresivamente algunos puntos, lo que estábamos hablando, el tema del salario vital y móvil, como así también el tema de la antigüedad. Bueno, el tema de la antigüedad estuvimos hablando con respecto que tiene que ser a través del básico, el 3%, donde así va a ir progresivamente el tema del resultado hacia arriba en distintas categorías, donde va a poder notarse el tema del aumento. Bueno, ese es uno de los puntos principalmente. Lo solicitamos con rotativo, pero bueno, nos dio que es imposible el tema rotativo en la antigüedad, pero sí, a cada uno que vaya cumpliendo el 3%, el 100% va a ser el cobro del tema de la antigüedad. Y con respecto al tema del aumento, en estas horas está viajando el intendente, así que supuestamente podrá llegar a tener novedades la semana que viene. Así que bueno, nosotros... ¿Este aumento del 30%? Nosotros estamos solicitando el 30%, porque bueno, le volvimos a plantear al intendente que lo nuestro ha sido una recomposición salarial, como siempre hemos venido, a través del presupuesto, pero a su vez nosotros siempre hemos empezado a dejar allá a través de 3 años abiertas las puertas para principio de junio o julio, y bueno, en este caso fue julio y bueno, no habíamos sido atendidos. Y ahora en este momento sí, bueno, seguramente así como le venimos a golpear la puerta al señor intendente, creo que él también tiene que golpear las puertas hacia arriba. Bueno, en este tiempo de esta semana está viajando, creo, hoy ya, así que supuestamente podremos llegar a tener una respuesta de la semana que viene. Bueno, le hemos planteado también algunos otros puntos, el tema de las vacaciones, de que hemos solicitado que sean días corridos. Bueno, se está tratando de programar también, porque bueno, en la ley dice, no dice tal cual lo que anteriormente sabía, que eran días hábiles. Bueno, nosotros queremos que en este momento sean días hábiles no corridos a través de esta ley. Creo que es otro de los puntos que también hemos avanzado, como así también es el tema de mejoramiento que le estamos solicitando, bueno, y distintos puntos que vamos a seguir a través de la marcha, donde bueno, vamos a tener reunión supuestamente más adelante también, porque bueno, hay algunas cuestiones de la carrera, el tema de los escalafones, porque en realidad hay un margen y un lazo de durante estos 6 meses, como así también el salario vital y móvil, lo que se ha anunciado, que nosotros hablamos que tiene que ser de 30 a 48 horas, no de 48, en la ley específicamente dice que son el salario vital y móvil de las 30 horas. Así que bueno, esto también está a poderse implementar. Estamos viendo en qué tiempo y en qué forma se implementa. Como así también hemos hablado, tema de la carrera. Bueno, en final de punto que van a ir, pero principalmente en este momento estamos a la espera de este aumento y el tema de la antigüedad, bueno, estaremos anunciando posiblemente la semana que viene qué es lo que hemos logrado.